Esto es Radio Mundo Real. En huelga, Costa Rica. Trabajadores de empresa bananera del Monte en pie de lucha. Empleados de la transnacional frutícola del Monte suman 2 semanas de huelga en la localidad costarricense de Sixaola, al sur de la provincia de Limón, zona fronteriza con Panamá, en reclamo de que los directivos de la compañía acepten negociar un nuevo convenio colectivo. Hace 16 meses que los empresarios se niegan a esa instancia y por eso unos 400 trabajadores paralizaron totalmente la producción de 3 grandes fincas bananeras. Los huelguistas consideran que hay graves violaciones a sus derechos como trabajadores y reclaman mejores condiciones laborales. Denuncian que tienen jornadas de trabajo de hasta 12 horas diarias, que se les niegan las vacaciones y horarios para alimentarse y que no se les pagan horas extras. Agregan que no se les abonan las cargas sociales a la Caja Costarricense del Seguro Social. Del Monte es la principal exportadora de piña y banano de Costa Rica. La transnacional de los monocultivos de fruta enfrenta importantes cuestionamientos de algunos sectores por sus graves violaciones a normas ambientales y laborales. Diversas organizaciones sociales, ambientalistas y sindicalistas ticas han señalado los graves impactos de la expansión de los monocultivos de piña y banano en el país y la casi inexistencia de regulaciones legales sobre esta actividad económica. Los obreros movilizados, en su mayoría indígenas guaymíes, se mantienen concentrados en las afueras de la empacadora de Del Monte, esperando que se escuchen sus reivindicaciones, mientras representantes del Sindicato de Trabajadores Públicos y Privados sostienen negociaciones con directivos de la empresa y funcionarios del gobierno. El 12 de noviembre, el corresponsal de Radio Mundo Real en Costa Rica, Henry Picado, integrante de COECOSEIBA, Amigos de la Tierra Costa Rica, tuvo la oportunidad de conversar con 2 integrantes del Sindicato de Trabajadores Públicos y Privados, Marta Martínez y Froilán Hooker, luego de una asamblea frente a las oficinas de la transnacional. Hooker dijo que espera resultados positivos de las reuniones que esa organización sindical mantiene con Del Monte y calificó de falsas calumnias las acusaciones de la transnacional de que los trabajadores han dañado sus propiedades. Por su parte, Martínez mencionó que la huelga cuenta con el apoyo y la solidaridad de otros sindicatos del país. Muy buenas tardes. Bueno, el problema de este paro es inclusive nosotros podemos decir con orgullo frente que ha provocado esto de la empresa, porque las empresas en la negociación no quisieron a negociar ninguna tarifa, lo que es beneficio tarifario de los trabajadores. Por lo tanto, pues los señores, conjunto con nosotros como representantes, tomaron una medida de que la empresa llegara a llegar en un diálogo con nosotros. Pero sinceramente, yo le digo que esto, hasta el gobierno a nivel en Costa Rica nacionales, se ha dado de cuenta que esta empresa es una empresa muy irresponsable. Se ha violentado, explotado todos los derechos del trabajador en esta finca durante 7 años, desde el momento cuando llegó Del Monte en esta empresa. Pues hoy en día, pues los muchachos están claros y ellos dijeron que no van a continuar con esta empresa mientras que no haya ningún acuerdo. Básicamente la reivindicación entonces de los trabajadores y trabajadoras es que se respeten los derechos laborales. ¿Cuáles derechos laborales han sido irrespetados, Marta? Por lo menos derecho a las vacaciones cuando tiene que ser, porque aquí las vacaciones la dan hay trabajadores que tienen que esperar 6 meses para que le puedan dar sus vacaciones. Ese es un derecho que un trabajador tiene, que después de los 3 meses y 15 días, ellos tienen derecho a pedir sus vacaciones, y aún así pidiéndolo, ellos no se la dan cuando tienen que ser. ¿Hace cuánto tiempo mantienen el paro acá de labores? 8 días con el día de hoy, los compañeros están parados esperando la respuesta por parte de la empresa de esa buena fe que siempre se practica en la finca. Pero resulta que hoy en día nosotros, pues, la mayoría que estamos aquí nos sentimos discriminados, porque la empresa, inclusive, que ha levantado una falsa calumnia contra los trabajadores en la finca diciendo que los trabajadores están haciéndole daño a propiedad de la empresa. Inclusive lo ha publicado en periódico. Son cosas que nunca, sinceramente, no es ha sucedido así como dicen ellos. Ha traído juez de Limón, a la provincia de Limón, aquí buscando debilidad de los trabajadores, y inclusive se lo ha provocado para llegar a perder su derecho, pero la gente está dispuesto aquí mantener durante el tiempo. están dispuestos a seguir con el paro hasta que no se negocie. ¿La empresa se sentó a negociar con los y las trabajadoras o no se ha sentado a negociar? El día de ayer ellos se hicieron presentes en CITEC, en el sindicato de CITEC, pero habían unos puntos donde no estaban de acuerdo, entonces ellos decidieron decidir que hasta el lunes daban la respuesta, que hasta el lunes dan respuesta, entonces el lunes vamos a esperar a ver qué pasa. ¿Cuántos trabajadores más o menos están movilizados en este momento? Aquí más o menos hay como 400 trabajadores de las tres fincas que trabajan en Del Monte. Zigzabola 1, 2 y 3. Entonces nosotros no estamos buscando daño para que la empresa también lo perjudica. Estamos buscando aquí para llegar a un acuerdo, un diálogo, para negociar todos los problemas. Este es un problema que se puede resolver. El problema es que la empresa, para mí, en mi concepto, la empresa está tratando que como esto salga más un problema más serio, porque inclusive ha traído policías personales que realmente yo creo que no ocupa que ellos estén aquí, porque ya personales, usted mismo lo está viendo, que aquí nadie están haciendo daño a la empresa, quebrando, haciendo daño a propiedad de la empresa. Entonces nosotros esperamos en este momento, el día lunes, el día 21, vamos a esperar la respuesta de la empresa, que sí, esto se van a solucionar. Hace entonces una semana se encuentran movilizados acá en la zona. ¿Está la totalidad de los trabajadores apoyando la huelga? Aquí estamos casi, sí, estamos todos casi. Para finalizar, no sé si hay algo que quieran agregar. No, estamos claros todos. Ya tenemos un compromiso el día lunes para definir todos estos puntos, y si la empresa pues no definen esto, ellos no vienen con una propuesta a favorecido al trabajador, estamos dispuestos ya para tomar el muelle para hacer manifestación en el muelle. Ah, bueno, y hay otros sindicatos que se han manifestado solidariamente, sí. También. Sí, hay otros sindicatos que están apoyándonos a nosotros por una causa justa y que es muy justa para todos los compañeros. Sintrajap y todo eso. Sí, están... dígale, ¿cuál es? Está el sindicato de Sintrajap, está Dianep, de Citep, sindicato de UNDECA, también sindicato del pueblo limonense independiente, está también de APSE, y muchos compañeros que realmente están en la lucha con nosotros, que estos se van a salir adelante. Claro, claro. Bueno, no me queda más que agradecer. ¿Querías agregar algo? Sí, quería también agradecerle a todos los compañeros de los sindicatos que nos están apoyando. De verdad, le agradecemos mucho, y a los que nos han estado dando ayuda solidaria con lo que es la comida, se lo agradecemos mucho, y si nos siguen apoyando ahí. En el aire, Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm